traicionera de por vida llevará. Te pago por ser una aventurera, mi desprecio traicionera de por vida llevará. Por traicionera tendrás, por traicionera tendrás el peor castigo que puedas imaginar. Por traicionera tendrás, por traicionera tendrás indiferencia de por vida llevará. Después de haberte amado hasta el delirio, me engañaste como un niño que confiado espera amor. No entiendo tú por qué me abandonaste, tus caricias entregaste al primero que te habló. Muy caro pagarás todos los daños, fue muy cruel el desengaño, pero juro que tendrás en pago por ser una aventurera, mi desprecio traicionera de por vida llevarás. En pago por ser una aventurera, mi desprecio traicionera de por vida llevarás. Por traicionera tendrás, por traicionera tendrás el peor castigo que puedas imaginar. Por traicionera tendrás, por traicionera tendrás indiferencia de por vida llevarás. ¡Ay! Por traicionera tendrás mi indiferencia de por vida llevarás.